solo, pero somos muchos. Unidos podemos hacernos ver. Miguel Zanetti, precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Lista 8, Partido Federal. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Soy Facundo Manes y para mí la educación y el conocimiento no son eslogans. Es lo que cambió mi vida. Pero la enseñanza en nuestro país se quedó en el pasado. Es tiempo de una revolución del conocimiento. Es tiempo de dar el paso. Facundo Manes, precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Lista 506. Juntos. Radio Comunitaria de la Azotea, 88.7. Estamos donde tenemos que estar. Llegada la noche, prendemos la antorcha para ver y pensar. Buscamos transitar con fuego tenue, ese que solo alcanza para ver los pasos cercanos. Las claridades de una época que se impone y nos obliga a resistir. Es decir, a declarar el derecho a nuestra propia opacidad. No deseamos ser claros, mucho menos evidentes. Tan solo esperamos ocasionar algunas revueltas en el pensamiento, deformaciones de la sensibilidad y colaborar con algunas ideas inquietantes que desafíen e inspiren el fuego colectivo que necesitamos. El ser humano comenzó en el silencio sosegadamente violento de un gesto. Aquí, sobre una pared, la continuidad del ser era interrumpida por el nacimiento de una forma. Y esa forma separada de todo, y que incluso separaba a la pared de su espesor opaco, dejaba ver la extrañeza del ser, sustancia o animal, que la trazaba, y de todo el ser en él. Esto hizo temblar al ser humano, y ese temblor era él. Un fragmento de Pintura en la gruta, de un libro que se llama Musas, de Jean-Luc Nancy. Y con esto queríamos arrancar este programa número 77 ya, de la Legión Nocturna, Arte y Filosofía de Combate. Hola Coti, hola Lucas, hola Juli, que estamos acá arrancando este programa. ¿Cómo andas? Buenas noches, Lucas, Santi, Juli, somos un montón hoy. No tan. Los que el protocolo amerita y respeta. Pero somos un montón internamente. Ah, dentro somos que multitud. Eso seguro. Ahí tenemos una cancha gritando que parece que estamos. Sí, estamos contentes de estar hoy en FM de la Azotea y damos contactos. Damos contactos. Que... Estamos acá en Don Bosco 1788 y nos pueden dejar al celular 223582 8700, algún mensajito, si nos quisieran. Como siempre. Y en redes. Y en redes también, en Facebook, en Instagram, La Legión Nocturna Radio, que también está en Gmail, o sea, lalegionnocturnaradio@gmail. Mandamos un abrazo enorme a FM El Orejano 98.1, de allá Radio Comunitaria de Villa La Angostura, que nos retransmite los sábados a las 22. Y también, por supuesto, a FM Sudaca 105.3 de Trelew, que nos retransmite los días miércoles a las 22:30. O sea que estamos sonando y resonando e insistiendo en ir para el sur. Así que para aquellos lares seguimos andando. Decía este fragmento de Jean-Luc Nancy porque hace dos días falleció uno de los filósofos que es reconocido dentro del ambiente de la filosofía y en el campus del intelectual francés sobre todo, pero también un gran autor. Y con este fragmento que para mí me parece maravilloso porque es justamente el gesto que da nacimiento al arte. Hoy vamos a tener un programa, si bien corto, porque luego de nosotros viene el partido de Aldo Civi y este de la banda, ¿cómo es? Que le dicen River. No, bueno, esa banda. Y no quiero, porque hay gente que se va a enojar. ¿Qué banda, decía yo? No, una banda. Bueno, en fin, cuestión que hoy vamos a hablar mucho de arte y para eso quería convocar también a Jean-Luc Nancy. Así que arrancamos entonces. Arrancamos. 77. El único pensamiento que ilumina es el que arde. La Legión Nocturna, un programa de filosofía, arte y otros fogonazos. Bueno, vamos a charlar con Kekena Corbalán. Ella es investigadora, docente, escritora y curadora feminista. Es profesora de la Universidad del Museo Social Argentino. Dirige el Diplomado en Prácticas Artísticas en Territorio de la Universidad Nacional de las Artes, entre otras cuestiones, entre un montón. ¿Qué charlaremos? ¿Qué charlaremos con Kekena? Kekena, buenas noches. Acá Santiago. Hola, buenas noches. Y sí. Constanza. Hola. Santiago y Constanza, ¿no? Exacto. Sí, ¿cómo va? Un gusto. Mar del Plata. Mar del Plata. A full. Qué lindo, buenísimo, me encantó. Mar del Plata, lluvia hace un rato y ahora estrellas. Así. Ah, bien. Claro. Genial. Sí. Hermoso. ¿Cómo va? ¿Qué no? Bien, che. Acá lindo, medio primaveral hoy la tarde, estuvo muy bancable. ¿Vos estás en Buenos Aires, en Capital? Sí, en bien. Capital, en Valvanera. En Valvanera. Oh, no. Bien. Sí. Bien, bien. Abrazo por allá. Saludos por allá. Gracias. Bueno, queríamos conocerte un poco, charlar un poco contigo. Te escuché la otra vez en un vivo en Instagram y ahí te contacté. En principio por el diplomado que arrancaste ayer u hoy, ¿no? Sí, hoy arrancó la segunda edición del Diplomado de Arte y Género, que es como una excusa, ¿viste?, para discutir, seguir charlando de esta cuestión de los géneros, las representaciones, las prácticas. Y, bueno, este diplomado tiene como dos formas, ¿viste? Los jueves son las clases cerradas con quienes se anotaron y aspiran a un certificado, digamos. Claro. A una certificación. Bien. Pero los miércoles tenemos un foro abierto. Los miércoles a las 13 horas. Que vamos invitando gente, ¿viste? Y ese foro es abierto a toda la comunidad. Ah, buenísimo. Y también son clases, porque, bueno, son charlas, ¿no? Seguimos con ese espíritu de charlar entre todos. Claro. Así que estamos recontentes. El primer foro va a ser el miércoles que viene, que vamos a tener gente de Río Gallegos. Ah, una colectiva de Santa Cruz que la rompe. Qué bueno. Así que nos podemos integrar, digamos, si quisiéramos. Sí. Está abierto. Está abierto. Estamos como usando un mail que es diploarteygéneros@gmail para que la gente se anote, ¿viste? Para sobre todo por esta cuestión de los trolls y como es un tema de género, siempre se mete algún gil o algún robot o claro. Para pudrir. Es lo mismo. Que es lo mismo. Que es lo mismo. Muy bien, me encantó. Claro. O andan por la misma sintonía, medio. Digamos, como que, sí, ¿no? Medio ahí. Sí, usan las mismas cuentas, digamos. Bien. Sí, no, me intrigaba consultarte, ¿viste? Y veo que hay una linda línea de pensamiento entre el enlace del género y el activismo. Y bueno, simplemente preguntarte, porque vi que hace unos meses estuviste dando un curso allá en la Universidad de Río Negro. Sí. Y digo, bueno, esta continuidad entre el género y el activismo, pensaba cómo implicabas o cómo pensás esta implicación entre el activismo y el género, y sobre todo hoy por hoy, en contexto de pandemia, el habitar la calle. Ah, linda pregunta, porque se nos fue la calle, ¿viste? Claro. Sí. Nosotros desde que empezó la pandemia, el año pasado empezamos a hacer activaciones, ¿no? A juntarnos, porque aparte veníamos del para todo esto de toda la movida en el CCK federal, claro. Y qué sé yo. Entonces, bueno, empezamos a hacer una movida que se llamó Contagiamos Imágenes. Hicimos una mesa, pero no lo dijimos mesa nacional de activistas, y para no decirle mesa, porque la mesa nos sonaba a conducción de la CGT, que no nos gusta, porque claro. Son todos machirulos, le pusimos cama, ¿viste? Entonces pusimos cama redonda, nacional, federal. Sí, estuvo buenísimo. Y de ahí empezamos a hacer acciones para copar la calle, ¿viste? Claro. Y eso nos unió muchísimo más, porque cada una íbamos a comprar al supermercado y en el paquete de yerba poníamos... algo que tenía que ver con nuestra situación estallada de las clases virtuales o la cuestión de la salud, los debates de salud, ¿viste? Íbamos, o sea, no queríamos dejar de estar. Esa fue una que hicimos. Y, bueno, de todo eso fue saliendo, creciendo más la red del activismo, ¿viste? Y de los territorios, porque cada una contaba qué estaba pasando y la red que ya se venía armando bueno, que se empezó en el macrismo, ¿no? El macrismo nos dejó esa gran enseñanza de unir más unidas que nunca. Claro. A partir de eso, nada, ya ahora hay una red enorme de gente que es la que está pasando por los foros. Claro. Yo ya estoy dando prácticamente ejemplos y casos y analizando toda práctica de aquí o regional, latinoamericana, ¿viste? Y eso cambió mucho la cosa y el artivismo es... Acá, para mí, me parece que no hay otra manera en la práctica artística en relación con el género que el activismo, ¿viste? No hay otra. Hasta el activismo curatorial, la ética curatorial, digamos, ¿no? Meter la palabra ética en todo esto que estamos laburando. Así que por ahí viene. La pandemia terminó de acelerar algo que venía pasando desde el 2015, ¿viste? Con el régimen cambiemita, digamos. Sí, como que se venía sedimentando todo ahí y esto trajo la evidencia, ¿no? Como que apareció este gran... digamos, como... Sí, emergente, ¿no? Pensaba en esto que dijiste de la cama redonda y claro, leía la exhibición de políticas del deseo y me imaginaba, ¿no? Como esa intervención. Y, si querías contarnos un poco cómo fue esa instalación, porque leía que eran 14 montajistas y cómo pensás la práctica curatorial, ya que la mencionás, y en qué sentido implicabas la ética, ¿no? A mí me gusta juego con estas palabras. Nosotros acá compartimos una formación en la universidad que se llama pedagogías, ¿no? Haciendo una... ¡Me encantó, chicos! ¡Pedagogías! Bueno, obviamente vinculamos la erótica con la pedagogía. Y jugamos con esas palabras y la ética, viste que le pones entre medio ahí una paréntesis y queda erótica. Ética y erótica juntas y yo quería consultarte a vos, en realidad, cómo pensabas ese vínculo entre lo erótico y la ética. Y nada, esa simple pregunta sobre la política del deseo. Lo repienso y tiene muchísimo que ver y... Esta cosa de la pedagogía y de la pedagogía de la anécdota y hablar del placer que nos producen las cosas, ¿no? Hablar de cómo nos conectamos. Sobre todo en estos contextos de encierro, ni te cuento lo que fue sostener la sensualidad con las pantallas y el hecho de sentir, ¿no? Porque es como lo que más te desterritorializa dejar de sentir las cosas, ¿no? Te saca de los territorios de lucha. Y la lucha es la cosa más sensual que hay, ¿viste? Que cuando nos movilizamos en la calle, nos tocamos, transpiramos, es de lo más lindo. Así vibra que bueno, todo. Sí, vibra todo y el cuerpo se pone. Y un poco en esta movida del para todo esto fue eso. Fue... Por un lado, celebrar que habíamos logrado recuperar una mínima empatía y solidaridad en las elecciones, con este cambio que fue imprescindible, el cambio de una vez. Y también plasmar una cosa federal y la curaduría pensada desde ahí como un acto de escucha, ¿viste? Claro. Para mí era un acto de decir, bueno, tengo que escuchar algo que viene pasando acá, desde el 2015 por lo menos, cuando entra en juego esta nueva generación de pibas y pibis que empiezan a manifestarse con ni una menos, primero, con la sanción de la ley del aborto. Esta generación que para mí es como la generación del relevo del 2010, ¿no? Creo que acá hubo dos hechos gigantescos, la sanción de la ley de ESI, que todavía la estamos peleando todos los días, ¿no? A diario para poder implementar la ESI y el 2010, el matrimonio igualitario, más allá de que no nos querramos casar nunca, no importa. Sí, pero claro, fueron como, suma un montón. Y son leyes simbólicas, ¿no? Y yo creo que eso generó que una nueva generación, digamos, que empieza a formarse en el debate de la ESI, porque en el 2006 las pibitas a lo mejor en el 2006 tenían 6 años, 7 años, y que es la que toma la posta a partir del 2015, ¿no? De estas luchas, y que cristaliza semejante avance de los feminismos populares. Y un poco para todo esto fue escuchar todo eso, ¿viste? Fue decir, bueno, acá te pasa otra cosa, y en vez de hacer una curaduría de lo posible, toda esa zaraza de la curaduría de lo contingente, de lo posible, lo precario, lo precario, lo que puede ser, sí, y yo claro. Dije, no, vamos a hacer una curaduría insurgente en vez de lo contingente. Y de lo que está pasando. Las salas. Y de lo que está el contexto, ¿viste? Claro, claro, claro. Abrir las salas a que entrara las marronas, las villeras, las tortilleras, las travestis, todas, ¿no? Que la gente me dijera, ¿de dónde conseguiste un artista formoseña? Porque nosotros nunca pudimos encontrar un artista en Formosa. Cosas que a mí me llenaban de vergüenza también, ¿viste? Porque decía, wow. Pero bueno, eso fue un poco el para todo esto de, hubo 14 montajistas, mujeres, una embarazada, bancando ahí, que también muestra la fortaleza que tenemos, ¿no? Que tienen nuestras cuerpas. Y fue una inédito también porque se le pagó a las 14 montajistas y se le pagó a 200 y pico de artistas. Sí. Esa fue nuestra manera de celebrar y homenajear el 8M de la mujer trabajadora. Claro, claro, claro. Creo que fue inédito en ese país eso, ¿viste? Sí. Pero bueno, ahí estamos. Y sentó un precedente. Después de eso salió un tarifario y ya es muy difícil contratar a un artista visual si no se le paga, ¿viste? Claro, es que es fundamental eso. Bueno, acá las militancias, pensando en el campo de las danzas también, y bueno, en un montón, ¿no? El hecho del trabajo, básicamente, ¿no? Sí, sí, es una cuestión. Sí. Okay. ¿Estás dando clases actualmente en qué otro lado? Eso por un lado quería saber. Y bueno, y a nivel así, curaduría o más artístico en sí, digamos. Pero sí, en curadurías o en qué otra cuestión estás trabajando, investigando. Mira, estoy dando clases en la Universidad Nacional de las Artes, donde dirijo la Diplomatura de Arte en Territorio. Sí. Que también es con organizaciones sociales. Estoy dando clase invitada amorosamente por la UNICEN en la Diplomatura de Estéticas Contemporáneas de Tandil. Estoy dando clase en el Diplomado de Arte y Géneros de la UNSA. Y a mí me gustan los diplomados, ¿viste? Me gustan los trayectos cortos, con gente que viene de la lucha, que viene de la calle, que no tiene título necesariamente, no tiene por qué tener un título. Que me gustan las paralelas a mí, ¿viste? A mí lo académico me aburre soberanamente, me parece una disputa fatídica que no tengo más ganas de dar. Inclusive yo alucino, ¿viste? Porque en territorio estamos todo el tiempo con las problemáticas de la disidencia sexual, ¿viste? Claro. Y no tenemos ni idea lo que piensa lo académico. Vivimos la disidencia sexual, activamos el territorio y lo académico lo reflexiona, ¿no? Y es un embole. Sí, tal cual. O lo categoriza y lo estructura y lo pone en el mueble. Claro. Exactamente. Archivado. Sí. Archivado, pum, con sello. Cajón. Y lo que nos gusta, lo que a mí me gusta de la experiencia educativa es que es una experiencia política de aprendizaje horizontal, tentacular, ¿viste? Total. Entonces, bueno, por ahí vamos, en esas diplomaturas. Y después enseño en grado arte latinoamericano, que es como mi locura, porque ahí es el lugar donde pienso, eso otro, pienso desde el sistema del arte. Y estoy ahora a punto de inaugurar una exposición el próximo jueves de una artista que quiero mucho, que es una cordobesa, que se llama Gaby Sol Morales, que trabaja desde su propia experiencia, ella es de hijos, hijas, hijes, desaparecidos, con la propia experiencia de su papá, que es un compañero desaparecido, que hace unos textiles amorosos. La muestra se va a llamar Textiles, Ternuras y Memorias. Y estoy laburando con ella, ¿no? Y estoy laburando en La Olla Roja, en este espacio que abrimos acá en Palermo, porque nos tuvimos que quedar en Cabo un tiempito, y ahí estamos. Pero ya salgo de viaje, ¿eh? Se abrió un poquitito la posibilidad y el 4 de septiembre estoy en Tandil con curaduría efectiva y el 22 de septiembre estoy en Chaco con la movida, con la Secretaría de Géneros y Diversidades de allá, de la provincia, que es muy, muy, muy polenta, charlando entre todos y también con las cuarencharlas y con curaduría efectiva. Otra vez volver a encontrarnos, ¿viste? Volver a temblar. Por fin, una vez. Al encuentro. Sí, otra vez. ¿Cómo se llama el espacio en Palermo que nombraste? La Olla Roja. Olla Roja, Artes y Espacios, Artes y Oficios, digo. Bien. Está en Instagram, Olla, bien, que tiene unos proyectazos, un espacio feminista, transfeminista, de visibilidad de todo lo que anda dando vuelta por Argentina, federal y la uh-huh. región, también ya, muy regional. Qué bueno. Pensándonos en todo el continente. Sí, uh-huh. yo estoy re feliz con las compas. Sí, claro, qué bien. Y sí. Sí, una divinura. Tremendo. Por ahí. Muy bueno. Iremos cuando vayamos, sí, para allá. Las puertas abiertas para lo que quieran, chiquis, el proyecto que quieran traigan. Tremendo. O que vengas algún día. Sí, acá que para vengas. Marden, tenemos acá posibilidades de hacer muchas cosas. Sí. Siempre. Sí, por supuesto. Ahora sí, que viene el calorcito para la costa. Un poco de mar. Sí, sí, me encantó. Tenemos uh-huh. que ir. A Mar del Plata también es un territorio que hay que reencontrarse, ¿no? Sí, ni hablar. Uh-huh. Aparte, totalmente. Con el frío que hace acá, con un poco de calor artístico, sí, placentero y erótico, no va a venir mal. Totalmente. Así como casi que te diría a modo de cierre, a mí me llegó la invitación de una querida amiga que es Cristina Postleman de la Universidad de San Juan. Sí. Y vi que ibas a estar ahí haciendo una especie de charla, puede ser, de sí, prácticas artísticas, sí, violencia sí, patriarcal y colonial enmascaradas, así, junto a sí, Vanina Rodríguez y Mariana Olivares. Vi eso y dije, vamos a estar ahí también. Sí, por favor, porque aparte Cristina es una grosa. Sí. También, ¿no? Estos espacios, de abrir estos espacios otros por fuera de, uh-huh, del centro, ¿no? Claro. Y Vanina del Para Todo Esto es una Mariana, un artista que adoro, uh-huh, increíble. Y Vanina está en Alemania también. Claro. Viste, hacemos las redes tecnopolíticas, hacemos las redes a sí, través de la tecnología. Uh-huh. Sí, hay que ir por todos los wines, diría, hay que sí, ir por todos lados, donde se pueda estar y ahí se va. Tal cual. Bueno, Kekena, bien, un gustazo. Acá anoté diploarteygénero@gmail.com para quienes quieran estar los miércoles, ¿no? Sí. En los encuentros. Sí, sí. Bien. Totalmente. Y por mi Instagram, ¿viste? Sí. Yo sé como que sí, a veces doy clase y arranco con un vivo. Claro. Hablando con la gente y después las dejo y sigo la clase, ¿viste? Me encanta. Sí, yo me quedé el otro día en un vivo y dije, ¿y se cortó? Y dije, ¿qué pasó? Sí, y después sí, me quedó como, bueno, no, bancátela. Yo también. Como, dije, uy, bueno. No, vamos genial, a hacer alguna clase, voy a hacer alguna clase abierta. Hermoso, la universidad, ¿no? Le va a encantar. La buenísimo, universidad me da toda la banca, no, se la banca. Sí, esa universidad querida de Tandil. Sí, la adoramos. Totalmente. Un gustazo conocerte y esperemos volver a charlar contigo prontamente. Sí. Bueno, muchas gracias. Abrazo bien, enorme. Abrazote. Hagamos redes. Así. Sí, exacto. Bueno, mil gracias. Abrazo. Chao. Kekena. Hasta luego. Adiós. Adiós. La Legión Nocturna. Un programa de pensamientos combativos, artes insurrectas y políticas inflamables. Ahora, en la Legión Nocturna, manifiestos. Volvimos acá, estamos celebrando esta entreescucha, porque siempre decimos que no es entrevista porque no nos vemos, pero la entreescucha está buena, nos escuchamos. Con Kekena Corbalán, que nos iluminó felizmente con muchos placeres conceptuales y actividades, así que agradecemos mucho su presencia hoy en la Legión Nocturna. Queremos hoy en la sección Manifiestos compartir, en parte también hablando de esta línea artística, a raíz del fallecimiento de Jean-Luc Nancy, un fragmento de una especie de escrito filosófico poético que a mí particularmente me gusta mucho, que se llama Del empuje de la vida que brota o archivida. Urleben es el término que utiliza Jean-Luc Nancy. Pero fundamentalmente pensando en esto que también hablábamos recién con Quequena, el hecho de que hay una vida que brota y que empuja desde abajo sin ser tan evidente, y me parece que este fragmento de este texto está significando filosóficamente esta vida que está en las calles, que está en los brotes de los cuerpos y que está creciendo permanentemente con un espíritu de resistencia siempre. Así que vamos con Del empuje de la vida que brota, o Archivida, de Jean-Luc Nancy. Más que de una arquitectura de lo viviente, hablemos de una vida arquitecta, o mejor aún, archigona. Pues existió esa palabra griega, hablemos de una vida que engendra la vida. Es lo que siempre hace, infaltablemente. Es una de sus mayores características, engendrar la vida de la vida. Engendrarse a ella misma sin descanso, haciendo vida de toda vida. No solamente conservarse, crecer y embellecer, sino propagarse, proliferar, reactivarse de edad en edad, de invierno en primavera, de lugar en lugar, de mar en tierra. Es lo que ella hace, pero aquí desearíamos hablar de otro engendramiento, más originario que la reactivación genética. Una génesis que engendra a la propia génesis. Urleben la nombraría la filosofía alemana, o bien Das Urlebendisch, como lo escribe Schelling. Ur señala la elevación, el levantamiento, el movimiento de abajo hacia arriba, subida, empuje, mientras que Arche dice el primer gesto, el primer paso, el paso de quien sale adelante, quien toma la iniciativa. ¿Y la vida no es acaso la iniciativa? ¿Y el comienzo no es ella el empuje de lo que brota? ¿Pero qué vida empuja la vida que brota? He aquí de lo que queremos hablar. ¿Qué elevación? ¿Qué palanca? Porque, en fin, uno difícilmente ve un mundo que no sería hecho, que no sería plasmado, engendrado, en tanto que mundo en el cual ello engendra y produce. Ello fructifica, enjambre, insemina, y también disemina. Es necesario, pues, una vida anterior, una vida que no comienza en este mundo, sino de la cual el mundo viene y vive, una vida que haría tanto Big Bang como Yin y Yang, sin ser, sin embargo, posterior a ellos, siendo para ellos primordial, esencial, elemental, un pujar que brota de todas partes, de ninguna parte, de lo más profundo de la profundidad o de lo más superficial de la superficie, cuando ni la profundidad hunde ni la superficie emerge, y sin embargo cada una empuja a la otra, o más bien un empuje les estira, las distiende, las difiere en el espacio y en el tiempo. He aquí la vida archígona, el loto que contiene el sol, el soplo que pasa sobre las aguas, el ya siempre presente de la presencia infinita, que no es ni un ser ni el ser, que no es ni principio ni causa, ni agente, ni fermento, ni fuente, sino movimiento, trastorno, inclinación, asimetría, ruptura de identidad y de igualdad consigo, desicencia de aquí y de allá, de esto y de aquello, tensión, presión, excitación, incitación sin organización, pasaje del uno al uno que le revela haber sido ya otro que el uno, contracción y atracción, archivivientes, de donde la vida más tarde podrá nacer. Es ese más tarde que se abre, ya abierto en el más temprano, que no se deja jamás asir de otro modo que como el más tarde de otro más temprano, es decir, en la distensión del empuje. El empuje brota, se empuja a sí mismo y, sin embargo, al no ser nada que se pueda asir, él está también empujado, estirado. Acción pura que, al no actuar sobre nada, se recibe, se padece, se apasiona. Acción que su hacer apasiona. He aquí. Se juega una posibilidad, una excitabilidad que no necesita que alguna especie de fuerza surja para agitarlo, porque es por ser ella misma, excitable, que ella se excita. Es la sensibilidad que se da a sentir ella misma, más antiguamente, más profundamente, que alguna especie de sensación determinada o de sentido asignable. Tal es la vida primordial, la susceptibilidad que se afecta a sí misma, sin, no obstante, relacionarse consigo en esta afección bajo el modo de una existencia determinada, de un crecimiento de sí fuera de sí, ni de un sentimiento de sí fuera de sí. La vida inmediata es la vida tomada en una separación consigo que la hace extranjera a ella misma. Hay noches y noches. La nuestra es legionaria. La Legión Nocturna, un programa de filosofía, arte y política. Radio Comunitaria de la Azotea, 88.7. Estamos donde tenemos que estar. ATE Mar del Plata, siempre cuidando los derechos, la dignidad de los trabajadores estatales y acompañando día a día a sus afiliados y a la clase obrera en cada una de sus luchas. Nuestro trabajo son tus derechos. Contactanos en atmdp.org.ar. En 20 de septiembre 1342, de lunes a viernes, de 8 a 15. Asociación Trabajadores del Estado, Mar del Plata. Nuestro trabajo son tus derechos. Solo los que conocen la ciudad pueden contribuir para mejorarla. Como cuando creamos la policía local y el COM con Acción Marplatense. Ahora vamos con más proyectos, poniendo todo a favor de Mar del Plata. Fernando Telpuc, concejal. Acción Marplatense. Vamos con vos. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Para renovar a la izquierda, Manuela Castañeira, diputada nacional por Buenos Aires. Lista 255. Movimiento al Socialismo. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Soy Facundo Manes y creo que podemos superar la pobreza y cambiar la economía con la revolución del conocimiento, transformando las escuelas y apoyando a los emprendedores. Es tiempo de dar el paso. Facundo Manes, precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Lista 506. Juntos. Radio Comunitaria de la Azotea, 88.7. Mar del Plata, Argentina, América Latina. El único pensamiento que ilumina es el que arde. La Legión Nocturna, un programa de filosofía, arte y otros fogonazos. Esta es nuestra agenda. Noticias, novedades, eventos, jornadas, juntadas, publicaciones. Bueno, hoy tenemos varios eventos para compartir que van a suceder este fin de y próximamente. En la agenda de hoy. Exactamente. Vamos, en la agenda. Porque de dijo hoy. En la agenda. Dice en la agenda, de verdad, no dije nada. Ajá. Tremendo. Bueno, tenemos dos eventos que van a ser en el Séptimo Fuego. Uno va a ser este domingo. Se llama Petroleum. Petroleum. Sí. Lo está impulsando Elizabeth Del Fabro, que es bailarina. Uh-huh. Y dice así, guía para su uso. Usted podrá concurrir a la experiencia Petroleum el día 29 de agosto entre las 19 y las 20:30 horas en la calle Bolívar 3675, que es el Centro Cultural Séptimo Fuego. No es una función, es una instalación, proyección, exhibición, muestra, sonorización, performance cíclica. Sí, importante. Parece como interesante. Sí. Me atrae, nos atrae. Y bueno, se estima que el recorrido, o sea, la experiencia en sí dura entre 10 y 15 minutos. Lo que ellos dicen es que no hace falta reservar, uh-huh. que si uno llega y está claro. el cupo de 10 personas adentro, hay que esperar 10, 15 minutos. Aguantale un toque. Para entrar, exactamente. Y bueno, con todos los protocolos, ¿no? Con uso de barbijo, etc. La entrada general. Botas de goma. Todo. Botas de goma, por si sí. llueve. No, y por las dudas, el virus se te mete por las patas. También por las patas. Dicen, yo he escuchado. Ah, no, con la nueva cepa. El valor va a ser de 200 pesos, accesible. Y bueno, eso va a ser en el Séptimo Fuego el domingo. Yo tengo para compartir un evento que así tipo instalación artística que es una propuesta que trae Activa MDP, que es acá presente, vamos, con Activa. Bueno, puede por las redes buscar ahí en Activa MDP, sobre todo por Instagram, una propuesta de gimnasia de los 80, donde, como decíamos, hay una actividad ahí que es más una experiencia, así como recién se planteaba una experiencia acá también, que recobra la memoria corporal de la música y de las historias, pero practicando gimnasia. O sea, lo importante es hacer gimnasia y activar la memoria corporal. Así que pueden buscar por Activa MDP. Lo importante es que esto va a ser el sábado, va a ser cada 15 días, pero el sábado 11 de septiembre a las 17 horas en Espacio Soma, Libertad 5087. No va a ser en la planta baja, es en la parte de arriba, que es a mitad de cuadra, eso es importante. Bien. Pero bueno, sábado 11 de septiembre, 17 horas, Espacio Soma, Libertad, pasando Jara. Vamos con Gimnasia de los 80, Activa, arroba. Hiperespaciado, aparte del de salón de arriba, sí, hermoso. Hermoso. Mucha luz. Bueno, después tenemos otro evento en el Séptimo Fuego que va a ser este viernes. Es otra performance de Loba, Paula Lostra y Río Jara Sánchez. Hablando de Espacio Soma. Exacto, hablando de Espacio Soma. Se llama Que todas las estrellas fugaces se nos caigan de rodillas. Plaf. Plaf. Y nos cuentan que a 2 años del estreno, de haber atravesado una pandemia, 4 mudanzas y miles de kilómetros, seguimos deseando que todas las estrellas fugaces se nos caigan de rodillas. Va a ser una única función, hay que reservar, esto sí, en arroba el séptimo fuego, pueden reservar. Y la sinopsis dice algo así. Chan, chan. 2. Como un sin querer que ensancha la médula, sean los astros, planetas de emociones, para nuestras humanidades, que todas las estrellas fugaces se nos caigan de rodillas y nos transporte un rayo. Cuando el oscuro de la noche enmante el sueño que silencian estas bocas. Hermoso. Hermoso. Va a ser una performance este viernes 27, o sea, mañana a las 21 horas, en el Séptimo Fuego. Y de mi parte, para ir terminando, tengo para compartirles que quienes quieran libros de Queen Lud, que es una editorial independiente, activista y demás, que hemos tenido acá la voz de Leonor Silvestri, que es quien publica ahí. Se pueden comunicar con nosotros o a Instagram, arroba Colectivo Santiago, pueden hacerlo ahí, o a la Legión Nocturna y pedirnos libros de Queen Lud. Súper importante eso, sobre todo para este espíritu legionario, siempre activista. Y bueno, nada, quien les interese el libro de Queen Lud, chiflan. Perfecto. Y para terminar con la agenda, vamos a pasar un datito de Susana Edith, que es mi madre, progenitora. Mamá. Madre, que nos está escuchando. Bueno, y que ha estado y está colaborando con la Legión también. Y tiene su como microemprendimiento que se llama Peta Regalos. Vamos. Y pueden encontrar de todo. Hermoso. Ella tiene sahumerios, velas, fanales, chalinas. Qué lindo. De todo, billuterí. Y también tiene, ¿sabes qué? Esas cadenitas que son porta barbijos. Mirá, qué bueno eso. Que yo ponele, no la usé, me la regaló, no la usé como porta barbijo, pero como cadenita. Pero como cadenita a veces, claro, puede ir también. Bien. Así que bueno, y vamos a dejar el teléfono de Susi, por que favor. Nos está escuchando. Es el 2235-123711. Hermoso. Bueno. Saludos. Y con esto entonces vamos terminando la Legión. Super hablando de estrellas fugaces, bueno, así pasamos por FM de la Azotea. 88.7, mandar un saludo a Kekena, que hoy estuvo conversando sobre las muchas actividades que está haciendo y que compartimos, que deseamos y que proliferamos cada vez que podemos, como decíamos. También, por supuesto, mandar, no sé, a la gente amiga que ha degustado alguna vez las lecturas de Jean-Luc Nancy. Y bueno, acá la primera vez, porque no le hemos traído muy seguido a Jean-Luc Nancy, pero sí hoy quisimos hacerle un pequeño homenaje a su producción filosófica, que también tiene mucho de artístico. Por ahí disentimos con un montón de otras cosas, pero bueno, en este caso sí hacer un pequeño boceto de su pensamiento y su filosofía. Nos veremos la semana que viene en un programa ya 78 de la Legión Nocturna. Queremos, como siempre decimos, tratar de hacer proliferar un poco de este fuego que nos inunda y que no podemos evitar, para ver si cambian un poco las cosas, al menos en el mundo cercano. Por ahí andaremos. Así que gracias, Lucas, por estar acá. Gracias, Juli. Activa, ahí busquen Activa en Instagram. Y gracias, Coti, siempre por acompañar todo esto, gracias, hacer esto Santi, posible. Gracias, Lucas, Juli y a todos los que nos están escuchando. Abrazos. Abrazos. La Antorcha, de mano, Colectiva.